por cuestión de omisión, cuando hay ley estatal contra la discriminación, cuando hay un delito de discriminación ya que ha sido conquista de la sociedad civil organizada y que ha tenido una cuota de sangre como la fue la de Agnes Torres, ¿no? Y que este año también traemos este tema ya en el Comité Orgullo Puebla, voy a hacer aquí un comercial rápido, que tenemos la marcha el 8 de noviembre, sí, ¿no? Que seguimos insistiendo en los derechos de la comunidad transgénero y transexual, porque no nada más se trata de beneficiar a unos, es un tratamiento integral, somos todas las personas, y eso es lo interesante, ¿no? Estamos hablando con el abogado Marco Antonio Moreno del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Ustedes lanzaron una convocatoria para que las parejas del mismo sexo que quisieran contraer matrimonio, que quisieran casarse, que quisieran legalizar su unión aquí en Puebla, pues emprendieran esta lucha legal. ¿Qué resultados tenemos de esta convocatoria? Pues tenemos 25 participantes, lo cual me parece bastante bien por el contexto moral, ¿sí?, especial que tiene la ciudad de Puebla y algunos de tres municipios de fuera de la ciudad, que también parece bastante bastante bueno. La mayoría hombres, ¿no? 15 hombres, 10 mujeres, pero y va en lo individual, no tienen que ir en pareja, van a reconocer su derecho a contraer matrimonio el día que ellos lo decidan y con quien lo decidan, y el registro civil no se va a poder negar, porque este amparo que ya está aprobado, que seguramente va a ser satisfactorio y exitoso, va a obligar al registro civil a que los casen, aunque las formas y formatos no estén adecuados. Si no lo hiciesen, entonces viene un delito que se llama desacato judicial y no queremos proceder de otras maneras. Entonces nosotros creemos que puede haber una buena voluntad política por parte de quienes rigen el matrimonio en este estado. Es decir, 10 mujeres y 10 hombres en lo individual no van con sus parejas, van a ir a reclamar su derecho a casarse. Sí, sus parejas están en otro lado, trabajando, en casa. Pero estas personas en lo particular van a ir a reclamar su derecho a casarse. En caso dado, dices tú, que es un amparo que, bueno, ya la Suprema Corte ya determinó hace algunos años, ya existe este antecedente jurídico, por lo tanto, pues espera una resolución en el mismo sentido. En caso, decías tú, de que no se acate, el registro civil, el gobierno del estado, la instancia correspondiente, ¿qué tendría que hacer? Ellos tienen que hacer, darle acceso, o sea, esa es cosa de ellos, ¿no? O sea, la política pública se ajusta a la norma. Todo está fundado y motivado y un principio de legalidad. Uh-huh. Entonces, el gobierno del estado tiene que atender a lo que la Corte señala, ¿no? Desde la más alta legalidad del país. Uh-huh. No pueden decir, no, es que no podemos, que incluso ha habido casos en otros estados en donde dicen, no, es que no está reformado mi matrimonio, no, la Corte ya dijo, ¿no? Incluso en Oaxaca se obligó a que rehicieran los formatos para el registro civil. Pues ¿no? Sí, tienen que hacerlo, ahora van a tener que hacerlo y tener siquiera unas 50 copias por ahí, ¿no? Para que haya chance, porque la verdad es que no pueden decir que no, lo cual va a empezar a cambiar también el ambiente y el clima respecto de la diversidad sexual en la ciudad de Puebla. Manda un buen mensaje, ¿no? Y creemos que hay una oportunidad de oro aquí en este caso. Perfecto. Marco Antonio Moreno, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, el matrimonio igualitario ya en puerta en Puebla. 25 personas que van a buscar precisamente que se les reconozca este derecho ante las instancias estatales vía este proceso judicial federal. Pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto que va a dar mucho de qué hablar este tema, y seguramente si nos da chance, pues a ver si podemos entrevistar a alguna de estas personas que están interesadas. A ver si la siguiente semana. La siguiente semana los traemos. 10:56 a.m. Muchísimas gracias, Marco Antonio Moreno. Gracias, muchísimas gracias a Rosario Zúñiga, a Martín Navarrete, a Rubén en los controles técnicos. Muchísimas gracias, y a usted por estar aquí con nosotros, Contigo Puebla. Mañana nos escuchamos de 10 a 11 de la mañana. Ay, claro, también a Mariana Bautista y Etzel Ramón, que están ahí ya dándole a las redes sociales. Muchísimas gracias, soy Luis Fernando Soto, los espero mañana de 10 a 11 de la mañana, Contigo Puebla, por ABC Radio. Buen día. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos. ABC Radio, comunicación con sentido. Esta semana en su momento revista. Revista Momento, búsquela en su puesto de periódicos todos los jueves. Le contiene artículos, excelentes reportajes y los mejores columnistas de Puebla. Revista Momento, todos los jueves, en su puesto de periódicos. Encuentre un momento en su puesto de periódicos. Momento Revista, todos los jueves. El Movimiento Antorchista de Puebla festeja 40 años de lucha contra la pobreza en México y lo hace con 100,000 antorchistas de todo el estado. Asista a los estadios Cuauhtémoc y Hermano Cerdán el domingo 26 de octubre a las 7 de la mañana. Habrá música, baile y poesía. Ven y escucha el mensaje de nuestro líder nacional, Aquiles Córdoba Morán. Movimiento Antorchista, 40 años luchando contra la pobreza en México. Soy Mayra. Hace un año se enviudé. Imagínense, sola y con dos bocas que alimentar. Pero voy a decirles algo que cambió mi vida. En el Servicio Nacional de Empleo nos ayudaron a poner un negocio con mi mamá y con mi hermana, aprovechando lo que mejor sabemos hacer. Así como a Mayra, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social apoyamos a más de 15,000 personas para la creación de más de 7,600 pequeñas empresas en el último año. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. XEG ABC Radio 1280 AM ABC Radio transmite con 10,000 watts de potencia desde 3 Oriente 201 en el Centro Histórico de Puebla, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Delegación Puebla Tlaxcala. ABC Radio, comunicación con sentido. Thank you. Radio. La mejor programación hablada solo aquí. En ABC Radio. Comunicación con sentido. Let's do it.